las cosas van a ser igual. Ahora preguntan por qué te quiero lo mismo que ayer. No van a entender, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro.